Entregué mi corazón y lo hicieron sufrir. Cuando llegaste tú, hubo razón para vivir. Cuando sentía yo morir, llegaste tú cuando era grande mi sufrir. Llegaste tú para alegrar mi corazón. Llegaste tú y en mí todo el mundo cambió. Llegaste tú, mi amor, y ahora soy el hombre más feliz. Curaste un gran dolor que había en mí. Gracias a Dios que ahora estás aquí. Llegaste tú, mi amor, y el sol brilló otra vez ya para mí. Hay una nueva razón para vivir. Tu amor y el mío será el más feliz. Gracias a ti, amor. Hoy soy el hombre más feliz. Cuando era grande mi sufrir, llegaste tú para alegrar mi corazón. Llegaste tú y en mí todo el mundo cambió. Llegaste tú, mi amor, y ahora soy el hombre más feliz. Curaste un gran dolor que había en mí. Gracias a Dios que ahora estás aquí. Llegaste tú, mi amor, y el sol brilló otra vez ya para mí. Hay una nueva razón para vivir. Tu amor y el mío serán.